cabrona son. Te lava el coco y el corazón, te cura toda la enfermedad, te cura el sida y el mal de amor. Nomás observa el que lo inventó, y le brilla el coco como un melón, y a pesar de su mediocridad, fue presidente de tu nación. El tratado de libre comercio es hermanastro del pronazol. Los dos son pulgas que en la bativa le están metiendo a nuestra nación. La gran mentira del pronazol, en el sureste les explotó. Ya no le llaman el pronazol, ahora le dicen profanador. Usted señor cree en el pronazol, no sabía pero se preguntó. Los niños creen en el pronazol, no sabía pero se preguntó. ¿Cree la señora en el pronazol? No sabía pero se preguntó. Jarabito del pronazol, te lava el coco y el corazón, te cura toda la enfermedad, te cura el sida y el mal de amor. ¡Ay! ¡Sacude! ¡Sacude las niñas! Precios son, mira, pégale al 5, pégale al 10, pégale al 20 y huele café. Aquí viene el vendedor de jarabitos, curitas para el cáncer, aspirinas para el sida y el jarabito según esto para todo lo demás, chico. Mira, mira, sacúdelas. Todos los días se están machacando en prensa, radio y televisión, que con el mágico pronazol se salva el mundo y a la nación. No es necesario saber historia y menos aprender la lección. Todo en el mundo se soluciona con el jarabe de pronazol. Todos los pillos están de acuerdo que las bondades del pronazol, narcoindustriales, narcobanqueros y por supuesto el triraterón. Está de acuerdo el señor obispo, no está también el generalón, todos chillando indecentemente cantan el coro del pronazol. Si ya no puedes con la inflación, si el desempleo está de lo peor, si tu gente en la bolsa perdió, te corrieron sin liquidación, si con tu vieja ya te falló. Bueno, eso ya ni con jarabe, hijo. Mira, ahí viene, viene el vendedor de jarabe, la mentirita de Salinitas. Anda vendiendo jarabitos para curar todos los males de Chiapas, de Sonora, de Guerrero, de Oaxaca. Nos vamos.